bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Cuando yo apareció haciendo un 6, ahí está. Le ligo la noche te la pedí, querida, y anoche te la pedí, querida, con una vara de cinta, querida, 18 vueltas le di, querida, qué bonita cinturita, cinturita delgada. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, viernes 16 de enero del 2016. Estamos muy contentos, tenemos un invitado re grosso, pero primero que todo quiero dar las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas este bello y noble espacio para hablar de música, de poesía, danza, pintura. Saludos a mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo estás, Pedrín? Ordinario ahí, con el dedo medio arriba, saludando a la gente, no importa, vamos. 16 de enero, nuestro invitado está aquí a mi lado. Profesor, compositor, cantor, popular, payador, ¿qué más? Gaffiter. ¿Qué más? Soldador al arco. Oye, pero... Bienvenido, D'Angelo Guerra. Muchas gracias por aceptar la invitación, D'Angelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? ¿Cómo están los auditores? Cagados de calor. 16 de diciembre, pues, compadre. 16 de enero del 2016, ya pasó hace más rato que... ¿Dije 16 de enero? Dos veces, pues, compañero. Oh, 16 de diciembre. Estoy más perdido, weón. La piscola, la piscola. Claro, 16 de diciembre. Y eso que estamos tomando agüita mineral, no más. Vas a ver. Bueno, puta que sea, weón. 16 de enero. Ah, 16 de diciembre del 2000. ¿Por qué 16? Ah, porque 16 de enero es San Marcelo. Entonces me estaba acordando de mi santo. Ahí está la cuestión. Ahí está. Oiga, ¿cómo está, D'Angelo? Yo bien, feliz de recibir la invitación a este programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Oiga, ¿y usted anda en calzoncillo, ah? ¿Yo? Sí, yo por ejemplo lo veo con un lindo ejemplar rojo con cuelito. Claro. Describa el mío. Por ejemplo, el suyo es un ejemplar fucsia con unos flecos. Y el de Pedro, un colalé. Muy bien. Estamos muy bien. Claro. Muy bien. Oiga, ¿usted nació en Pirqué? No, yo nací en Estación Central. Siempre en Estación Central. Siempre en Estación Central. O sea, donde dice la Reja Sur. La Reja Sur. siempre en Estación Central. Yo traté de buscar información suya de biografía y nada. Lo que pasa que mi cercanía con Pirque es por el tema del guitarrón. Claro que sí. Yo aprendí con Pircanos, aprendí a tocar guitarrón con Pircanos, aprendí con Alfonso Rubio, con el hermano menor de Santos. Muy bien. Y es por eso mi cercanía con Pirque. Porque... Pero vamos más allá de Pirque, porque yo traté de buscar su investigación y usted salía así como, en vez de La Reja Sur, Pirque. Ahí está la cercanía, pero hablemos un poco de La Reja Sur, pues, del barrio ahí, cuando chico, ¿qué onda? ¿Cómo...? Un barrio combativo ahí, ¿eh? Cerca de Villa Francia. Cerca de Villa Francia. Ah, los hermanos Vergara, Toledo. Yo vivo a una cuadra del inicio de la Villa Francia, es decir, a una cuadra de aeropuerto con Infante Cerda, de donde empieza la Villa Francia para abajo. Sí, claro. Justo, ahí hacían también una feria anarquista hace poquito. Sí. Yo vivo justo en el límite entre la Robert Kennedy y la Villa Francia. Oiga, y... Gente digamos, la gente que viene, la mayoría de la gente del pasaje viene de la población Apóstol Santiago. Se formó la Robert Kennedy, se formó de la gente que venía del Apóstol. Y la población Apóstol Santiago, bueno, en aquellos tiempos era un club de fútbol bien, bien reconocido, el Apóstol, para los viejos sobre todo, que hablan de... Ah, no, el Apóstol era... Esa cuando era así como la primera, la tercera, y después los viejos crack. Segunda, claro, la tercera. Y te tenías que pagar la camiseta. Claro, tercera, segunda, el primera, y los viejos crack, pues sí. Y después, y el tercer tiempo... Y las peleas a combo en la cancha. Y el árbitro tenía que salir apretando. Exacto, pues, compañero. De todas esas cosas yo fueron mi infancia, porque mi tata Pablo, mi abuelo materno... Fue dirigente del Apóstol y jugaba también en el Apóstol, entonces... ¿Era presidente de la Junta de Vecinos o alguna cosa así? No, era dirigente solo del club. Mira qué... Fue dirigente del Apóstol Santiago. Entonces, esos recuerdos de infancia, claro, fueron así. Pues fueron, yo me acuerdo de mi papá, me llevaba a la cancha, mis tíos jugaban, mis primos también jugaban, los que son mayores que yo. Y eran, en ese tiempo los equipos eran buenos equipos. Muy bien. Así que tengo todos esos recuerdos de... había una calle. ¿Y alguna protesta cuando estaba Pinocho? ¿Tiró alguna piedrecita por ahí o no? Yo era chico todavía, po. Tenía... ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 36. Pero yo cumplí 40 ayer, pues, te dije. Claro, yo tengo 36. Pero no es tan chico tampoco. Pero... Sí, pero en ese tiempo de... Claro, pero en ese tiempo del tiempo más... O sea, sí tengo recuerdos de cosas. Ya. Pero activamente participar, ¿no? Porque era, como te digo, era niño. Pues si en ese tiempo, 85, 86, cuando ya... Como que fue lo más álgido, yo tenía 6 años, ¿te fijas? Entonces, igual, pero sí tengo recuerdo, o sea, tengo recuerdo muy bien un episodio muy amargo de aquella época, no sé, por la cooperativa, haber escuchado las noticias de del ¿cómo se llama? De Natino Parada. Ah, los de Guayá, el caso de Guerrero, Guayá. Claro, o sea, yo te digo, yo era Parada, niño. Parada, Natino y Guerrero. Y claro, yo escuchaba mucha radio cuando niño. Me imagino, pues. Yo escuchaba mucha radio cuando niño, entonces... Y además que también uno se acerca, de por sí se acerca. Yo, dentro de las cosas que he hecho en la música, me tocó gratamente dirigir, o sea, no dirigir, sino que ser, ser director musical de una obra de teatro que hizo una compañía de Concepción que se llama La Otra Zapatilla. ¡A mierda! Una obra sobre la vida de Víctor Jara que se llama... La obra se llama Víctor, un canto para alcanzar las estrellas. ¿Y tú qué eras el director del radio ahí? Yo dirigía, claro, con tres músicos más que son... ¿De qué se trataba más o menos la pega ahí? La pega era componer, pues, componer pa la obra, música incidental de la obra de teatro. ¡Qué precioso, weón! Que fue, o sea, es, aún, todavía se sigue dando, los chiquillos la siguen dando. Por razones de distancia quizás, estoy un poco menos por... A veces puedo tomar las pegas, otras no. Hubo otro, un amigo, un gran amigo, el Pello Moncada, que está digamos, haciendo la pega mía. Uh-huh. Pero entre tres compusimos la música, que son dos músicos de allá, parte de la compañía, que era el Manolo Cerdeira y el Manolo Cifuente, y yo. Entonces el director de la obra, que se llama Óscar Cifuente, y son cabros, son jóvenes, son más jóvenes que yo. ¿Ya? Y el Óscar me dijo, compadre, yo te espero. Y yo en ese tiempo estaba grabando mi disco, entonces... Me decía, yo su te primer espero. Disco, ¿no? Mi primer disco, sí. Me decía, yo te espero... ¿Cómo se llama ese primer disco, perdón? Del Canto Hago Mi Vida, sí. Éjale. Yo, el Oscar me decía, compadre, yo te espero, pero quiero que tú dirijas la composición de la música de la obra de Víctor. Porque si no, no. Y los cabros se ganaron... o sea, sale la obra porque me parece que fue Fondart. Entonces... ¿Un Fondart? Fue un Fondart. Fue un Fondart, pero resulta que los chiquillos me esperaron. O sea, me esperaron... Yo empecé casi a arreglar casi un mes y medio antes del estreno nomás. Pero los chiquillos ya tenían la SN y tenían todo, entonces me mandaban propuestas y yo decía, ah, sí, no. Y te digo, es una obra maravillosa. ¿De qué trata más o menos? ¿Lo puede resumir? Es la vida del Víctor desde la infancia. Uy, el Víctor también es de su barriada, pero de las Nogales. De los Nogales, pues, sí, pues. Desde cerquita mío, pues sí, estamos cerca. Sí, pues sí, es cerca. Desde la infancia de Víctor hasta, o sea, pasando por su infancia, digamos, desde Lonquén, cuando ya... Claro. Cuando el papá era inquilino, claro. La manda, sí. De la UAS, que está, se vino para acá. Y se vino, exacto. Claro. Desde ahí hasta aquel fatídico 11 que claro. Todo el mundo conoce, sabe. Pero ¿sabéis lo bueno de la obra? Yo quiero contar que atrás suyo está Víctor Jara en un cuadro, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿sabes lo bueno? Mirando. Que ¿sabes lo bueno de la obra? Dígame. Es que no es una obra que el final es un final muy, muy emotivo. El final es muy fuerte, es muy emotivo, pero no es un final típico, así como que... Pero se supone que uno nunca debe preguntar los finales, pero ¿nos puede dar un poquito de qué? No, es que el final, es que, o sea, uno piensa que a lo mejor el final quizás es la masacre y disparando. Claro, la no. Típica weá... No, eso no es el final de la obra. La moneda no, en llamas. No, eso no es el final de la obra. El final de la obra es otro. La obra anduvo el año pasado aquí, en una sala del GAM, en enero de este año. Y después la dieron los chiquillos acá en el Centro Cultural Lalo Parra, allá en Cerrillos. También. Oye, partimos con Víctor Jara, con la cinturita de la cueca. Sí, claro, pues del disco Canto por Travesura. Eso estábamos hablando... Tocaba ahí, Santos Rubio tocaba el arpa en ese disco. Éjale. Y Pedro Yáñez sale también tocando guitarrón y tocando algunas guitarras. Ese disco es muy, muy bueno. Oiga, un disco muy divertido. Ustedes se metieron en una gran tradición con nosotros porque yo lo veo aquí instalado con su acordeón ahí. Sí. Y si le pedimos al tío una canción, a la más balsa... Bueno, hagamos una cosa de acordeones. ¿Qué va a tocar? Cuéntanos. Vamos a tocar una mezcla de valsecitos como para los más adultos, para no hablar de más, los más antiguos, los viejos antiguos. No diga viejo porque está el Pedro ahí. para los viejos antiguos, vamos a hacer algo instrumental por mientras. Ya pues, vamos. Así que vamos a tocar tres valsecitos. Yo me voy a acomodar acá. Tres valsecitos que son del año Ñauca, son bien viejos, ¿eh? Ya, y dice así. Thank you. de Ñauca, güey. Del año Ñauca, güey. Oye, es muy complejo tocar la... Mira, me han hecho... Me han hecho esa pregunta de caso... Le quiero contar algo a los auditores. ¿Usted es ciego? Sí, señor. Ciego de tomo y lomo desde que nací. Desde aquel día que entré a la incubadora cuando tenía 6 meses de gestación, se me ocurrió venir antes, apurado más encima. Siempre ¿te apurado. ¿Apuraste? Siempre apurado yo. Siempre he sido apurado. Pero ahora venía atrasado, pues yo se buscaba. Sí, venía atrasado porque venía porque he corrido todo el día. Pues, por eso. Pero ¿que sea de viaje más encima? ¿No? Llegué antes de tiempo y a la incubadora y de ahí vino la sequera. Oiga, pero sequera que por lo demás me ha traído bastantes cosas a favor. Pero dentro de ese contexto, yo le creo, ¿usted debe tener alguna técnica para llegar a esto? No sé si me puede contar. Porque te cae la raja, pues, weón, bueno, o sea, y no es papa. Pero es que la técnica es una técnica, o sea, ciego y no ciego, hay que aprenderse el instrumento de la misma forma. No, o sea, ningún instrumentista toca mirando el instrumento de partida. Exacto, sí. ¿Te fijas? Entonces, es una técnica que no tiene que ver con la ceguera, tiene que ver con que... ¿con qué hay que dominar el instrumento, no? Claro, sí. Esa es la causa. O sea, mucha gente asocia y piensa, ¿cierto?, que la gente ciega es música casi por una cuestión natural y no es tan así. O sea, yo tengo un par de amigos que también son ciegos y esos no tocan ni el timbre, pues. Y ellos mismos lo dicen, ¿eh? O sea, no. Entonces, no es, claro, la gente siempre asocia la ceguera con algo musical. Y creo que es una cuestión que está inmersa en la cultura, nomás, porque no es tan sí, pues, así. Es como un dejo así, entre comillas, de ignorancia de la gente. Sí, del, claro. Pero también está ese, por ejemplo, el ciego ve bien. O sea, perdón, el ciego escucha bien. Escucha y el bien. Sordo... Claro, claro, como que sí, como que hay esa cierta exacerbación de los sentidos. Claro. O sea, a ver, la cuestión no es que los sentidos se desarrollen más. La cuestión es que uno los usa, que es distinto. Claro. Se usan más. La uso. La ¿ya? ¿Te fijas? O sea, yo te digo, hay gente que dice, no, hombre, es que ustedes, las personas cieguitas, como dice mucha gente. No, pero ahora te dicen no vidente. Sí, o con capacidades diferentes. Claro. Una carga, ese término. Todo el mundo tenemos capacidades diferentes. Bueno, en fin. Pero hay gente que dice, pero es que ustedes son tan inteligentes. O sea, a ver. ¿Y le tocan así? Sí, claro. Claro. Y si no, bueno, hay una cosa que pasa que a mí me causa, ahora me causa risa, antes me daba rabia cuando era más cabro, pero ahora me causa risa, la verdad. Hay gente que, por ejemplo, yo estoy hablando contigo así de forma natural, normal, y vamos a suponer, por ejemplo, ya que Pedro es la persona ciega que va caminando por la calle. Entonces vamos a hablar a Pedro. ¡Oiga, y usted me escucha! Y le gritan, güey. Sí, bueno. Y la gente a uno le habla fuerte. Yo tengo problemas auditivos, pues, bueno, y me gritan. Bueno, la gente a uno como ciego le habla fuerte. No, yo no entiendo esa de dónde viene esa cuestión, ¿te fijáis? Pero siempre, la gran mayoría, pues, oye, Pedro, oye, Marcelo, ten cuidado porque Pedro va a chocar. Dile que va a chocar, güey. Dile que va a chocar. ¡Oiga, sabe que va a chocar! ¿Te fijas? Nadie, bueno, pero yo creo que tiene que ver esto con la ignorancia. ¿No? Sí, no, por supuesto. O sea, sino una cuestión... Es súper irónico, ¿cachai? Porque, por ejemplo, hace como 2 semanas atrás se hizo la Teletón y todo lo bueno. ¡Ay! Y la gente llora y todo el rollo. Y claro, son 2 lucas, sus 3 lucas, y de ahí quedan como salvados de culpa, pero no se preocupan realmente de saber cómo tratar a una persona que es ciega, que es sorda o muda, como la Shakira. ¿Cachai, no? Claro. No, pero ¿sabes qué? Es cierto. O sea, hay una cuestión... o sea, a ver, y aquello de que la sociedad se debe adaptar, o sea, la sociedad jamás se va a adaptar, es uno el que tiene que adaptarse. Sí, bueno, la sociedad nunca se va a adaptar a uno, jamás. O sea, nunca algo mayoritario se va a adaptar para condicionarse a algo minoritario. Exactamente. Es una lógica, ¿te fijas? Entonces, yo no puedo esperar que la sociedad se adapte a mí. Yo soy el que tengo que adaptarme a la sociedad. Si bien es cierto, claro, hay ayudas técnicas que favorecen. Ok, de acuerdo, estamos súper de acuerdo que los ascensores tengan braille en todos los edificios públicos. Pero eso es integración ya, ¿cachai? Te están integrando. Es que más que integración también, claro, pero es una cuestión legislativa. O sea, la ley de la discapacidad dice y obliga a que todo edificio público debe tener los ascensores accesibles. Claro. Y dentro de esa accesibilidad, digo, es el sistema braille. Claro, fija. O si no, los ascensores, bueno, que en el metro es muy chistoso porque la línea 5 y la ¿cuál línea, es? Ah, la que va para... La de Quinta Normal para arriba, sí, claro, hasta Vicente Valdés, O sea, digo de Plaza Maipú ahora porque es más grande, me quedé en el pasado. Buen callejero es el Tángelo, bien, bien. De Plaza Maipú para arriba. De la construcción nueva de la Plaza Maipú para arriba, ningún ascensor tiene braille porque son ascensores de esos ascensores que no me acuerdo qué marca son, pero son. Tienen los botones. Sí, cacho. Uy, ¿cachai? Hay algunas buenas que como que te piden la aplicación del teléfono. Sí, hay uno que tienen uno para subir y el otro para bajar. Entonces, el de subir. ¿Por la raja esa weá? El de subir está sobresaliente, pero cuesta. O sea, cuando estáis solo por primera vez, decís que aprieto, pues, bueno. Porque podía incluso, sin querer, apretar la alarma de ascensor. No, y no, pues te voy a ir así como apretar y pensáis que así va a explotar la weá. No, ni siquiera que explotar, pero pensáis que aprieto. O sea, porque veis la botonera y ninguna no tiene ninguna señal. ¿Te fijáis? Claro, claro. En cambio, los ascensores, no sé, pues de la línea 4, que es la que va para Puente, todos están con sistema braille en la orilla. Entonces, tú tocáis, leí y decís, ya, esto es, no sé, menos uno, pum, apretáis la cuestión, ¿cachai? Menos dos, apretáis. Pero te digo, hay cosas de accesibilidad que sí se dan. Ahora, yo no estoy tampoco. Ay, es que a nosotros no se tienen votado. No, sí, yo te digo una cuestión que. A mí me han dicho que soy re callejero y que a mí nadie la hora. Yo soy. ¿Puedes por ahí y para yo, acá? Sí, pues yo soy súper callejero. Soy chorizo. Por la música, soy callejero y. O sea, ¿cómo lo haces cuando vais con tus pilsen de más, weón? Pero no hablemos temas complicados, ah, pues Marcelo, pues, ya, no develemos secretos. No develemos secretos. D'Angelo. No, si uno se orienta igual. Vamos a otro tema. Sí. ¿Qué nos hagan acá? Cuenten un poquito, haga una intro. Voy a cantar una tonada que es parte del disco del Canto Hago Mi Vida. Es la primera tonada. Del Canto Hago Mi Vida. Sí. Oiga, primero que todo, antes que la haga, D'Angelo nos trajo tres discos, pero ya hicimos el corte, se quedó uno Pedro Toledo. Ya estuvo la corta de cola, claro, así que vamos, quedan dos nomás. Quedó uno, yo, el otro es mío, y queda uno. Queda uno. ¿Qué hacemos para regalarlo, D'Angelo? ¿Lo pensamos después? Pensémoslo después. Ya, vamos. Voy a cantar esta tonada que está, bueno, el disco está grabado con guitarra, voy a hacer una versión, una reversa. Oiga, ¿esto es autoedición? No, fue. Cuénteme. Eso fue con auspicio de Fondear. Fondear. Pero sí, fue con auspicio. Pero. ¿Pasaste todas las facturas después de todo? ¿No te fuiste con alguna cola? No. Todo bien. Todo bien. Pero yo te digo, o sea, fue. Mira, yo saqué ese disco y me quedo muy. ¿Qué año estamos hablando, perdón? 2013. Ya. Y me quedo muy claro que no hago más un Fondear. Porque es tedioso, es muy tedioso hacer el proyecto. Yo te digo, o sea, si no fuera por una amiga cantora, la Caro Goodman, que me ayudó a hacer el proyecto, o sea, estuvimos noches enteras por Skype haciéndola. Sí, ¿es un cacho la wea? Es un cacho, hacerlo es un cacho. Y bueno, te preguntan cosas, qué sé yo. Ahora este año, por ejemplo, varios amigos míos se ganaron el Fondear. Y hay otros que no se lo han ganado. Y hay otros que no se lo han ganado nunca. ¿Te fijas? Celebrarlo, güey. Pero yo te digo, es un cacho. Es como casi. Como que casi el consejo te hace casi como un favor. O como una limosna. En entregarte las lucas, ¿cachai? Porque además que hay apretado. Si no, tampoco es así. ¡Oh, qué bueno! Me llegó la. Sí, te llegó la plata. Pero está así. Claro. Está ahí apretadito porque te llegó. Incluso tenés que empezar a recortar presupuesto. O sea, pero le quedó a toda raja esto, yo no lo quiero ni abrir, ¿eh? No sé, a él lo va a abrir, para él lo vende. El disco está bonito, está bien diseñado, está. Oiga, bien pensado. Y aquí son, estoy viendo 10 temas, ¿cuál nos va a cantar? 10 temas, el primero, la primera tonada. Mi canto del corazón, corazón, sí. Letra y música de D'Angelo Guerra, Gallardo. Vamos. Exacto. Aquí les vengo a entregar mi canto del corazón, con guitarra o guitarrón, dispuesto siempre de estar. Hoy día quiero evocar esos sonidos hermosos, que en momentos muy gloriosos fueron con gusto apreciados. Y ahora me he olvidado por un chile sin reposo. Cuecas tonadas sonando en mi voz siempre estarán, y en el viento seguirán a mi gente acompañando. la tierra me va inspirando, por eso canto sonriendo, del alma voy recibiendo las coplas de mi sentir, que reflejan el vivir de estos años aprendiendo, que reflejan el vivir de estos años aprendiendo. ¡Precioso! ¡Vamos, D'Angelo! Oiga, ¿usted también pertenece o perteneció al grupo Los Piolas del Lote? Pertenezco. Pertenezco, cuénteme un poco esa historia de ese grupo. Los Piolas del Lote. Cinco. Buenos cabros, ¿no? Cinco huequeros que llevamos. Bueno, para el tinto. Llevamos un rato ya desde. Bueno, estoy. Ahí trabajo con mis grandes amigos Luchito. Oiga, D'Angelo, es Luchito verdad Castillo eso que... y Pablo Guzmán. Y que fuimos formando el Nico Poblete también, que es un actor. Mándale a todos saludos, pues aprovecho, si no... Sí, no, sí, saludo a los cabros saben que son saludados permanentemente, así que... No, así que anda llorando los juntémonos niños. Luego nomás, niñitos, porque hay que ganar plata, decía Nanito. Hay que ganar plata, decía Nanito, hay que ganar plata. Oiga, ¿y los Piolas del Lote es por el Nano Núñez? Sí, señor. Sí, tengo entendido que él cachaba el tiro cuando estaban los calladitos ahí dentro de la rueda cantando. Sí, bueno, de hecho, el nombre sale desde ahí, sale de que él... Cuéntale un poquito para él decía... Claro. O sea, no es que él haya conocido la formación de Los Piolas, no alcanzó a conocerla. Pero sí, Los Piolas, claro, porque sí, él... A ver, él compartió mucho... ¿En qué parte estaban físicamente cuando estaban con el Nano Núñez? ¿En la Biseca? En la Biseca, en su casa, en el Colchagüino, en el Campesino... ¿El Caballo Palo? Al Caballo Palo nunca fuimos con el Nano. Nunca fuimos con el Nano al Caballo Palo. De hecho, no sé, ni siquiera sé si lo conoció el Caballo Palo, no. En donde Pancho Cauceo alguna vez estuvimos también. Ándate, cabrón. Pero yo te digo, el Nano compartió mucho con nosotros cuando yo era de Los Truqueros en ese tiempo. Y además compartió mucho con el Lucho Castillo, con Los Tricolores. Entonces de ahí nació eso de Los Piolas del Lote. Al Lucho se le ocurrió ese nombre. El nombre, digamos, pertenece al Lucho Castillo. Ajá. Porque él formó para ir a defender un tema, me parece, a un festival, y quedó con ese nombre de Los Piolas del Lote. Porque el Nanito decía eso, porque los más piolitas, los que eran más callados, eran los mejores cantores, según él. Es como los peos, los más... Claro, los más, claro. Son como los peos ninja. Claro, entonces, claro, algo por el estilo. Entonces, eso era un poco la forma. De ahí sale el nombre de Los Piolas del Lote, que como digo, pertenece al Lucho Castillo. Muy bien. ¿Y están ahí bien? Bien. ¿Tienen su disquito? ¿Cuánto? Sí, tenemos un disco que se llama Tiempos de Oro, que ya no queda ni uno. ese fue un auspicio de el Nico Poblete, ahí se movió y auspició Corona para grabar ese disco. Es del 2013, lo tenía grabado acá. Sí, tengo... auspició Corona para grabar ese disco. Me está weando. Y no, pero... sí, es cierto. Corona auspició y quedó, pero... ¿Filete? Filete, el disco está... Fue grabado en Estudios Paraíso, donde el sonidista, que al final terminó siendo el sonidista de nosotros, el Champo Aguilera. Y ese estudio es muy bacán, es decir, yo creo que los mejores estudios que hay en Santiago son el estudio Triana y... ¿Dónde está ese? Y Paraíso. Mira, Triana estaba antes en la calle Triana, pues ahí en Salvador, o sea, al llegar a Leonardo Yáñez con Triana. Ya. Y ahora se cambiaron, los chiquillos están allá en Rengo, en la calle Rengo, que está cerca de, entre Ñuñoa y Providencia, como en el... ¿Le servía agüita y por si acaso? Sí, nos vamos a matar, permiso, vamos sí, a suicidarnos. No. Oye, pero ya le dije que después una pilsen, pues, ¿me la va a aceptar, Daniel, o se tiene que ir luego? ¿Usted viaja a Concepción a la noche? Tengo que viajar a Concepción, pero ahí vamos a ver cómo anda el tiempo. Una. No, sí, está bien, sí, yo acepto una nomás. Y, yo me puedo tomar una y me voy para la casa, no me tiro el freno mano solo. Oiga, ¿y su trabajo en Los Truqueros ahí? ¿Qué recuerda ahí con los cabros? Harto que hablar porque fueron hartos años con los cabros. ¿Qué año estamos hablando ahí, D'Angelo? Del 97 para adelante, 98 para adelante. ¿Harto, ah? Sí, Lo que pasa es que yo, en el año 97, Pablo Guzmán y Rodrigo Miranda llegan a hacer clases en el colegio donde yo estudiaba. Y ahí conocí a los cabros. Ah, Mire, usted era un alumno. Yo era un alumno, y de ahí nos hicimos amigos, y yo tocaba con el Max, que es el bajista de Los Truqueros. El Guatón era ex alumno del colegio en ese tiempo. Pero iba al colegio harto el Guatón, estaba haciendo la práctica en ese tiempo, entonces pasaba harto en el colegio. Y nosotros ya tocábamos juntos con el Max, como dúo. Cuando el Guatón venía saliendo cuarto, yo tenía 15 años, y el Guatón venía saliendo cuarto medio. Y ahí nosotros ya tocábamos como dúo juntos. Cantábamos cosas como las que toqué de Nantes, Correteados, qué sé yo. Y hoy cantábamos temas de Maná, me estoy acordando. Ya, en fin, pero cantábamos hartas cosas. Y ahí los chiquillos nos conocieron y ahí empezamos a formar aquella, digámoslo así, como una cofradía. Y una secta, qué cofradía. Empezamos a tocar juntos los cuatro, que era el Max, el Rodrigo, el Pablo y yo. Y de ahí aparece el Pablo Aguayo, de ahí yo me meto a la Pato Gallina, después... Ah, ¿tú viste la Pato Gallina? Sí, pues yo fui del elenco inicial de músicos de Lúzar de la Muerte. ¡Ándate, cabro, weón! Sí, pues yo estuve en la creación, universidad y sí, todo, pues yo estuve en la creación de Lúzar. Yo entré a la Pato Gallina el 14 de febrero del año 2000. ¿Y qué músicas? ¿Qué hacías ahí? Cuenta. Tocábamos en la Pato Gallina, en el Lúzar. ¿Te acordáis de alguna melodía chiquita? Sí, pues. A ver. Había una escena... Vamos. Había una escena que era... No, esa parte, que la escena que era cuando estaba el Manuel Rodríguez. Cuando estaba el Manuel Rodríguez ahí conquistándose a la Carmen Aguirre. Éjale, engrupiendo. Y era la parte así como... A ver si me acuerdo. Bueno, lo tocaba la Ceci Canto en realidad en el acordeón. Esto yo no lo tocaba. A ver si me acuerdo. Me hiciste abrir el baúl de los recuerdos, Marcelo. Vamos nomás. De ahí venía. ¡Wow! Uy, pero igual tenés buena memoria. Sí, decidimos cuántas funciones de Lúzar. Muchas funciones de Lúzar fueron. Oiga, el 2008 te estuvo en Puente Alto en un encuentro de payadores. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? No era nueva, pues, porque yo del encuentro de payadores vengo estando desde el 2002. Mira, entonces, 6 años antes. Sí, son como de los primeros, pues, ¿no? ¿Hace cuánto que están trabajando en Pirque ese encuentro? El encuentro de Puente Alto, sí, pues, hace rato. Es que, porque en Pirque también hacen. Lo que pasa es que el encuentro de Puente Alto es el encuentro que se realiza en el Teatro Palermo. ¿Ya? Yo ahí vi a los que lentaron. Claro, exacto. ¿Tú fuiste también? No pude. Quería ir y no tuve la oportunidad. No alcancé a ver a Eduardo en sus últimos recitales. Eduardo y Gastón Guzmán. El encuentro del Palermo... Se organiza a pulso ese encuentro. Autogestión, pues. Autogestión. Y ese encuentro ya lleva harto rato, no me acuerdo cuántos años específicamente, pero capaz que sean 10. O capaz que sea. ¿Era el 2008 cuando estuvo el Leonel Sánchez Moya, Rancagua? Sí, pues. Sí. El Torito de Coyipulli. El Torito Contreras, claro. Claro, ese del 2008, sí, pues. Pero como te digo, el encuentro viene quizás de un par de años antes, el encuentro del Palermo. Pero sí, pues como payador yo llevo, a ver, 15 años serán payando. Tírate unas payitas, pues. Desde que... Te animayo, ¿no? Ya, vamos a... ¿Pero hay que decir alguna palabra? No, espérate un poquito, vamos a aclarar una cuestión al tiro, ya que estamos aprendiendo aquí. Sí. Oiga, yo traje al Eduardo Peralta también, me dijo lo mismo, ¿te acordás que también me paró el carro? Exactamente. No llegaría a ser paya. No, si no es que no tiene que ser. Ya, no me voy a retar, por daño, yo lo uso. No, si no te voy a retar, pues sí, te voy a enseñar a ti. Enséñeme. Te voy a enseñar a ti, a Pedro y a toda la gente a sacarse lo siguiente. Por favor, vamos. Toda la gente cree, o toda la gente dice, tírate una payita. La palabra paya, en el lenguaje quechua, significa dos. Por lo tanto, para que haya paya, tienen que haber dos o más. Eso dijo el Eduardo. Lo que uno hace es improvisar coplas, cuartetas o improvisar décimas. Y también me dijo que tenía que existir un ambiente. No llegar ya sé. No, porque todo un cuento místico así. O sea, más que místico, hay una preparación mental para que tú estés con la cabeza despejada, que estés metido en un ritmo, en un biorritmo, ¿te fijas? Entonces, digamos, la aclaración es esa. O sea, la gente siempre, ya, y su mejor paya. No existe la mejor. No, y está también esas payas de la tele. Es que de ahí parte todo el sistema, porque cuando una vez en el Cuánto Vale el Show se le ocurrió decir a doña Yolanda Montesino, que debe estar hecha polvo ya la hija, se le ocurrió decir que el mejor payador de Chile era Lalo Vilches. Oye, ese viejo murió. No, si Lalo Vilches está vivo todavía, si canta todavía. Pero Lalo Vilches jamás ha sido payador, pues, socio. Lalo Vilches nunca ha sido payador, entonces... ¿Tú lo conocí? ¿A Lalo Vilches? ¿Eh? Lo he visto tocar. Nunca, ¿un brillo? Nunca. No, si no es que no es un brillo, pero él no sabe... No. A ver, ahí empezó la confusión. La paya es una disciplina, la paya en Iberoamérica es una disciplina que se rige fundamentalmente por la creación de la décima espinela. Es decir, una estrofa que tiene 10 líneas y que la rima es compleja. O sea, si yo digo la rima, todos van a quedar colgados. La rima es la primera línea con la cuarta y la quinta, la segunda con la tercera, la sexta con la décima, o sea, la sexta con la séptima, perdón, y la décima, y la octava con la novena. Ah, no te cago, ya, déjame hasta ahí nomás. Ese enredo, que se hace muy natural para nosotros, es el reglaje principal de la improvisación a lo poeta. Ajá. Oye, Daniel, ¿sabes que yo invité al Eduardo Peralta? Estuvo acá sentado en el mismo usted y también me dijo, no lo mismo, pero algo similar. Sí, claro. También como que... Sí, pues sí, Eduardo Peralta es payador. Pues sí, sí, Eduardo, sí. Eduardo tenía un espectáculo con Pedro Yáñez que se llamaba Dos Locos con Seis Cuerdas. Que claro, claro. Y después estuvo trabajando con Cecilia Astorga. Claro, exacto. Entonces, por eso... Ya, que... no tiene ninguna paya, le tiene cualquier color. Por eso te digo, o sea lo que uno aclara es eso. No, está bien, está bien. Además, hay gente aquí en Chile y productores sobre todo... Pero diga nombre al tiro. Productores en aquí general. Aquí estamos escuchando el pero. No, productores en general. Si no te puedo dar nombre porque se da mucho. Que a uno lo empiezan a llamar para el 18 y dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Que necesito un payador, pero que además anime, ¿cachai? Así como en un casino y que pueda animar. Un payador que pueda animar. O sea, como y te dice, ¿cuál te paga 10 lucas? O sea, una empanada y un vaso de tiro. Yo te digo, o sea, como que el payador además tiene que ser animador, ¿cachai? Sí, como tirar para arriba a la gente. O sea, claro, uno juega con la gente porque hay dinámicas. El pie forzado, por ejemplo, un montón de cosas. Pero es cuando está el ambiente. Pero por eso te digo, y cuando la gente, o sea, además tenés que pasar por una explicación previa, porque el que no ha ido nunca a un encuentro de payadores, ajá, no va a saber que diantres es un pie forzado. Entonces se lo tenéis que explicar. Le tenéis que explicar que un pie forzado es una frase que tiene 8 sílabas, con la cual yo estoy condicionado a terminar mi improvisación de la décima. Eso es el pie forzado. Tienes una frase con 8 sílabas, por ejemplo. Tiene usted una frase con 8 sílabas. Pero es fácil porque el pie forzado... Es que tengo que empezar a contar la... Mira, el pie forzado es que no es tan difícil porque el lenguaje castellano está... Uno habla en octosílabos. Por ejemplo, uno dice, me voy a comprar cigarro. Tengo la tremenda caña. ¡Oh, es verdad! ¿Te fijáis? Sí, 8 sílabas. Cuando uno dice, no sé, pues... Pero es como el chileno que habla así. O sea, y el español en general. Sí, el claro. Castellano son sí. Me voy a comprar el pan. No sé, tengo sueño, dormir quiero. ¿Te fijas? Esa sonoridad está dentro de uno. Entonces, sobre todo los niños, cuando tú le pedís pie forzado a los niños captan el tiro así, son muy rápidos los niños. ¿Te tiran al tiro? Al tiro. Los niños, sobre todo los niños, reaccionan muy rápido a eso del... del juego de las 8. Ya, hagamos un trato, entonces no le va a pedir ninguna cuestión más, toque lo que usted quiera. Vamos, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, ya vamos a sacar el juego al tal. Además, ¿estás aspirando? Oye, no importa si. Mira, me haya bañado recién. Oye, vamos a abrir la puerta, está un ya. Poco fuerte. Oye, además de música de folclore chileno, ajá, también toco algunas otras cosas. Por favor, que se acercan. Voy a acordarme de mi abuelo Fernando, que en paz descanse. Después viejo, hablamos abuelo un poquito, ¿le parece? El viejo cantaba tango en las quintas de recreo, allá en Puente Alto. El viejo le gustaban los tangos de Alfredo de Ángeles, como este. ¡Ja, Chiquitita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores en un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos llenos de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es la ilusión, mi corazón rojo punzón. Ay, la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Cagaste con esa canción, Ángelo. ¿Viste? Oye, loco, y... Vamos a tomar agüita, permiso. Ponga, toma nomás. Oiga, ¿la quinta arreglada un puente alto? Es un baño turco, eso sí está. No, porque no podemos prender la weá. No, el no se puede prender el... Sí, porque suenan las aspas, no, ¿cachai? Mi abuelo, abuelo Fernando era cantor cuando cabro. Ya. En las quintas de recreo. Había una quinta recreo en Puente Alto, según cuenta mi taita, bueno, y él también me contaba, una quinta recreo que se llamaba Cache Usted. Y ahí donde Cache Usted cantaba mi abuelo, pero el viejo cantaba a capela, no tocaba nada. Cantaba a capela. O sea, que tenía la panza abuela. La herencia musical, genética, digamos, yo creo que viene de mi abuelo. Yo alcancé en un cumpleaños, de hecho... Ajá. Por suerte tenía grabadora ya en ese tiempo y fue una apuesta que hice con mi papá, yo sé. Le digo, apuesto que le pido un bala a mi abuelo y me lo canta. No, mejor mi papá, está igual, mejor no voy a hacer cantar a tu abuelo, mejor porque mi papá no canta hace más de 30 años. ¿Vos? Y le pregunto un día, abuelito, le dije, ¿sabe que usted una vez cantó un vals peruano? Le dije que era re bonito, que se llamaba Milagro. ¿Milagro? Me dijo, sí, Milagro, le dije, se llamaba Milagro. A ver, cuál es el pobre amor, si supiera que te extraño. Y empezó a cantarlo el viejo así. ¿Ya? Y estábamos todos en la casa. ¿Y tu taita quedó? Claro, quedamos todos locos, pues. O sea, además... ¿Pero qué habían apostado? No me acuerdo qué apostamos para hacer. No, era una tontera, así una botella de cerveza, no me acuerdo qué. Además que mi papá no toma. Entonces no me acuerdo qué apostamos, pero fue como eso. Y toda la familia quedó loca, pues, ¿cachai? Imagino, escuchando a mi abuelo cantar. Y además tuve la suerte de acompañarlo. Y yo me quedé con esa grabación, la tengo por ahí. Y el viejo cantaba afinado, a los 80 y tantos que tenía, todavía cantaba muy afinado. Y se sabía muchos tangos. ¿Quedaron todos peinados para atrás? Se sabía muchos tangos. A mi abuelo le gustaban mucho los tangos de la orquesta de Alfredo de Ángelis. Le gustaba mucho, no sé, Oscar La Roca, Martel. Le gustaba mucho cómo cantaba Lalo Martel. Dentro del rollo tangueril... Yo tengo, en mi familia no tengo como nadie que cante, ¿cachai? Pero mi abuela escuchaba mucho la Lodia Corral. Claro, recordando en la Colo Colo. Claro. Pues, sí, po. ¿Cachai eso? ¡Esa! Aquí sí, estamos con D'Angelo. Claro. Recordando. Y ahí sonaban temas como ese, como... en fin. Oiga, sí, pues yo se lo escuchaba con mi abuela también. ¿Usted también pertenece a la GENPOCH? La Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular. Por añadidura. ¿O no? ¿La cagué? Sí, no, no, sí. Sí, no, fíjate. Chura, ya, cambiamos la cosa. No, sí, es como un sí, no, porque... Porque sí, claro, pertenezco a la GENPOCH, pero no he firmado ni un libro, ¿cachai? Como que soy parte de los chiquillos porque los conozco a casi todos. Bueno, nos conocemos casi ¿qué tal ahí? ¿Cómo es la bola de ellos? ¿Cómo trabajan el cosa? Bueno, tratan de hacer, hacen cosas, generan, organizan. Hace poco fuimos con José Pablo Catalán y la Caro López, fuimos campeonas del torneo de cueca improvisada. Éjale. Ganamos, salimos primero en la cueca improvisada. Compitiendo también con grandes improvisadores, con Gabriel Torres, Rodrigo Torres, hermano Gabriel, Hugo González, Leonel Sánchez, Juan Carlos Bustamante. Se hizo un torneo hace tiempo, también se hacen torneos de pie forzado, de contrapunto. Y eso, bueno, los chiquillos ahí, la SCD, parece que auspicia algo, no sé muy bien de dónde salen los premios, porque son premios en Lucas. Y bueno, gestionan varias cosas en realidad. Están trabajando con el la Diván, me parece. ¿Climagua? Ya, están trabajando con la Diván. No te vayas a morir acá. Y lo otro que la Paya fue reconocida por el Mercosur hace poquito tiempo. Toma, Ángel. Y ya recibimos el ejemplo, tiene el certificado que ya reconoce a la Paya como el Mercosur. No es malo porque eso te va, parece que les va a permitir a postular. ¿Ahí salió para afuera Daniel o no? Sí. ¿A dónde está? ¿Payando o en otra cosa? Las dos cosas, un resumen de... Ya. Con la Pato Gallina giré mucho. Me imagino. Con la Pato Gallina, bueno, la gira más larga fue la de tres meses por España y Francia. Esa fue en el año 2002. ¿Qué tal? No, cortina ya, déjalo. No, de dulce de gras. No, de dulce de gras. Pero eso de gras cuando dice, ay, no, me quiero ir para la casa. No, sí, más sí, corto. Sí, al mes y medio estáis chato ya. Chato. O sea, además que éramos 18, pues bueno. Es difícil ahí. Éramos 18 viéndose todos los días. Y funciones cada 2 días, cada 3 días. Y cosas que también pasaron, platas que no llegaban. En un momento nos vimos sin lucas, algunos allá en Europa, es charcha estar sin plata. Claro. Es fome porque Europa es caro, la vida es cara. Fíjate, si Europa no es la panacea tampoco. No, o sea, no está ahí... O sea, una Coca-Cola, por decir algo, no, yo generalmente no tomo Coca-Cola, no me gusta. Pero no te pongáis burgués. Pero por decir algo, no, si no me gusta tampoco. Pero por ponerle pero ejemplo... Pero con el pisco sí. Pero por poner un ejemplo, pero es que el pisco allá es caro. No me gustan las piscolas, me gustan las pisblancas. No me gustan con Coca-Cola, insisto. Sino... ¿Te gusta con Sprite? Sí, me gusta con Sprite. Ya, pero para poner ejemplo, una Coca-Cola en ese tiempo ya valía, una lata valía como 2 lucas y media. Está guayando. No, pues sí, eso es. ¿Cachai? Sí, es caro. O sea, un euro eran, en ese tiempo un euro eran 7 gambas. ¿Una caga? Un euro eran 700 pesos. ¿Cachai? Y la ¿cómo estamos? Perdón, el tiempo, sé que no, estoy sin perito, sin reloj. ¿Cómo vamos? Nos queda. 10 minutos nos quedan. Ya, nos quedan 10 minutos. Ah, oigo, se pasó rápido. No, pues si se pasa rápido, pero después vamos a ir allá abajo, ya te dije, no te arranqué, weón. Oye, se pasa rápido. ¿Te gustan los chileneros? Me encantan los chileneros. ¿Yo puedo pedir una canción? Sí. ¿La Corina? A mí me encanta esa. Ya. Me la va a regalar el D'Angelo. Vamos a... Tuve la suerte, dentro de toda la suerte que he tenido en mi vida, que ha sido gigante, de conocer a Rabanito, que era el acordeonista de ese disco. Él trabajó mucho con la Jane Fonda, ¿no es cierto? Sí, sí. Y Rabanito tenía... Ojalá no voy a cometer el error de decir que la toco la pata, porque sería una falta de criterio terrible, pero algo similar. Rabanito tenía la introducción que era así. Caramba, tengo pena, tengo rabia. Caramba, tengo Corina, allá va siendo una dama, ha muerto a su marido, allá va estando en la cama. Dicen que la Corina, caramba, siendo una dama, estando en la cama así, caramba, no puede ser que a fusilen en Chile, caramba, ya una mujer. Matan a la Corina, caramba, por asesina. ¡Grande D'Angelo! Esa es la primera cueca del disco Cueca Centrina, que es el primer disco de los chileneros del año 67. Oye, pero es un temón la historia, weón. Y esa historia es vieja, pues, es más antigua que el disco. Esa cueca es... De hecho, hay una versión de Don René, de René Ostroza, también de la misma Corina, la misma letra, de hecho, pero cantada de otra forma, de una forma más campesina. Pero es la misma letra. Ya no, la Corina parece que es algo que pasó por ahí por el 1900... Leía eso, no me acuerdo dónde, el otro día. Lo leí, que la Corina había sido una crónica del año 1900, no sé cuánto. ¿Ya? No me voy a pegar el carril porque no me acuerdo. No, pero igual es una historia policial. Sí, pues sí, una historia policial. Fue un caso policial, fue un caso bien... Es como las primeras páginas de la cuarta. Claro, claro. Después que le sacáis la tapa de la bomba 4. Ah, tenía un papel a la weá en la pieza y después te vaya a leer la vida ficticia y sexual. Claro, tendría que entrar a hacerla con relieve. Porque si no, no. No, pero como 3D. Claro. Claro, con las impresoras nuevas que hay ahora. Sí, pues, te hacen una nueva. O como los viejos de ASECMA. ¿Cachaste? Claro. Con la muñeca inflable. Así, no. Oye, yo... Un brillo. Mira, sabes que ni siquiera creo que el tema me merece opinión. Porque yo creo que hay cosas estúpidas y esas. Esos viejos culiados, terratenientes. O sea, te digo, el denigramiento hacia la mujer ya... No sé, ya, insisto, no... Es que no cachan nada, pues, weón. Nada, pues, weón, nada, no cachan absolutamente nada, no. O sea, ¿cómo, y según salieron ahora con que haya sido el comité creativo de la empresa, o sea, préstame el comité, pues, weón. Presta el comité para ir a celebrarle el cumpleaños a un niño, pues, ¿con qué saldrán ahora, pues, weón? No, o sea, yo, de verdad que no, yo leí que había sido el comité creativo y bueno... De la forma popular, ni un brillo. Bueno, en fin, ¿sabes qué? Menos no brillo que zapato de camusa. Claro, no hay que, ¿sabes que en realidad no hay que quitarle el tiempo que queda de programa a hablar de esos peligros? Bueno, vamos para acá. Oiga, le quiero contar, D'Angelo, que este programa se repite el domingo, ¿ah? Ah, muy bien. Sí, a las 14:30, www.lavozdelostrabajadores.cl y exacto, se puede oír de nuevo. Oiga, se me olvidó decirle que trajera un pendrive para ir a guardar el programa a la calle. Lo tengo, parece que lo trae. ¿Tiene pendrive? Parece que lo trae. Déjale, ve que vio el. Se anda preparado. Me gusta. Y le guardamos el programa para que después lo suba. Eso. Sí, o se quiebre con su polola, todo. Mire, no, me miraba una rata. Más solo que una foto. Oiga, y se va. Ya vamos a hacer una campaña buscando. Y se baja como. También como. Se descarga como podcast después, ¿no? O sea, que yo, weón, soy un software, weón, en esa weón, ¿no? Con cuevas bueno, subirlo. Ahí me voy a meter la página para revisar después. Sí, pues. Ay, ¿qué pasa? Hay algunos programas que han subido las mismas personas que vienen. Ah, bueno, ya. Pero vamos a seguir en contacto. Sí, ¿no? Vamos a seguir en contacto, sin duda. Oiga, sigamos cantando, ¿no? ¿Cuánto queda? La última no alcanza para una más. 4 minutos, una más. ¿Cuánto queda, Pedrito? 4 minutos. ¿Viste? No me haga señas que no lo veo de aquí, señor, así que dígame cuánto queda. No es consumir de aquí. ¿Cuánto, po? Dice que 4. Cuatro, ya. Ya, pues, entonces... ¿La última? Una bonita. Ya, pues, antes no hay primera sin segunda. ¡También! Vamos a tocar en la más chica. ¿Se la va a dedicar alguna amiga? No, voy a cantar nomás yo. No dedico ni una cosa porque si no... Después está el problema. Es problema, claro. Vamos. Vamos a tocar en la más chica, como decían los viejos. Exacto. O sea, la menor. Con agüita. allá pa' María del Carmen, préstame tu peineta, allá va para peinarme. Ah, Luquita María, allá va María del Carmen, para peinarme sí, allá va María Luisa, préstame la raya, allá va con la camisa. Ay, quien se muere de risa, allá va la Dora Lisa. ¡Eja, mierda! Uy, da seco las cuecas. Da seco las cuecas, por socio. Oiga, D'Angelo, y primero que todo, ¿qué crees que vamos a hacer con el del canto a mi vida, que el disco? ¿Armo algo yo? Ah, arme algo usted, pues deje, yo lo dejo a disposición aquí. Ya, y usted ok, vamos a crear un disco. Vamos a armar algún concursito ahí. Ve ahí qué puede hacer y... Ya, vale. Y el otro, saludo, le dejo el micrófono, Garabatos. Saludar a toda la gente que me conoce, para no irlos nombrando a cada uno, porque... Yo digo una. ¿Le puedo decir algo? Me van a echar. Sí, sí, razón tienes. Me están soplando aquí por interno. Bueno, saludo a mi amiga Paulita Acuña. Tenéis que invitar a las cuatro manos para acá, po. Oiga, pero si le he dicho, pero no... No, ya, yo te los voy a traer, vale. Yo los voy a convencer. Vamos, viene usted también. Ese dúo a cuatro manos es un dúo de verdad. Con la Daniela. Que está haciéndolo muy bien, la Dani Díaz y la Paulita Cuña. Más encima la Dani Díaz ahora tiene un acoplado. Sí, po. La Felicita, que hace ya nació, la Felicia, es hermosa, bueno. La Felicia, es una niña preciosa, ya la tuve en brazos, así que es preciosa la Felicia. ¿No se asustó? Así que, no se asustó, estaba mirando por otro lado. así que saludo a la Dani, saludo al Nikito Láscar también, gran pianista. Sí, oye, gran bueno, pianista de la nueva camada de cuequeros. La Pamela también. Nicolás Cara ahí, a la Pame, Pamela, es que conozco varios Pamelas. Po. Pamelinda. Ah, mi prima. A mi primita, mi primita, es que somos los dos guerra con la Pame, por eso nos decimos primos. La Pame, un beso, Pamelita, un beso gigante. Tú sabes que hay mucho cariño entre nosotros. Oiga, nos queremos bastante. ¿La última? ¿La última? Ya. ¿Sí? Ya. La última. Estamos sacando el daño, ¿Qué puede ser con la última? Miren, cabros, yo llegué pesando aquí como 73 y voy a salir pesando 10. Se va a ir deshidratado, güey. A ver, la última. Pida nomás, Marcelito, antes de que... No sé, una de las que usted quiera. Regálenos lo que usted... Ya, voy a regalar una cueca que hice. Me pertenece. Una cueca que habla de... Que dice así, tiene una décima de principio que dice así. Si somos todos iguales, yo no entiendo una cuestión. Eso de la posición, eso de clases sociales. Si más tienes, tú más vales. No lo logro comprender. Esa ambición de poder que algunos tienen cegados, las preguntas que he largado, ¿me las pueden responder? ¿Hasta cuándo en este mundo, yo me pregunto, se verá tanta pobreza? No tengo respuesta. Se verá tanta pobreza, no tengo respuesta. Y tantas desigualdades, yo me pregunto, ¿por qué no hay pan en la mesa? No tengo respuesta. ¿Hasta cuándo en este mundo? No tengo respuesta. ¿Por qué hay niños que sufren en esta tierra? Yo me pregunto. A uno los mata el hambre y a otros la guerra. No tengo respuesta. ¿Por qué hay niños que sufren en esta tierra? No tengo respuesta. A otros la guerra sí, porque los ricos, yo me pregunto, disfrutan aplastando a los más chicos. No tengo respuesta. Hay un mundo sin conciencia, no tiene esencia, no tiene esencia. ¡Woohoo! Oiga, Danielo, permiso, le voy a dar un beso en su mejilla. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy re contento y feliz. Y gracias. Terminamos el programa, loco, porque está cagado calor usted. Gracias a ti, Marcelo, por la invitación. Espero que no sea la primera. De verdad me sentí muy grato. Muy bien, pues no, pues tenemos que con las cuatro manos, pues. Las veces que... No, y las veces que quiera, las veces que sea necesario. Uh-huh. Estoy feliz aquí en este programa, que de verdad es un programa muy, muy ameno. Gracias a Pedrito también por hacer magia con... No le hagas con la seña, está haciendo seña con los dedos. No importa, si está bien, sí, no hay problema. Gracias a Pedrito también por hacer sonar esta joyita que tengo aquí, que se la vamos a describir a los auditores. Es un acordeón blanco, color crema, la verdad. Yo veo que dice Pirola IBP. Sí, Pirola 4P. El modelo es ese, una Pirola 4P. Este acordeón es de construcción más o menos del año 60. Y es un clásico, está bonito. Sí, no, y es una joyita, o sea... ¿Y para qué te quebráis tanto? Porque, no, si no me quebro yo, es el instrumento el increíble. No, el instrumento precioso. El increíble. Oiga, muchas gracias por su entrega, D'Angelo, por aguantarnos todo y eso. No, o sea, y terminemos luego la cuestión para que bajemos, pues, antes que se vaya a conocer. Ya. Yo me despido, amigos, amigas. Salud. Salud. No me queda más agua. Le pido a los señores de MBus, por favor, que me dejen subir en el estado que voy a quedar, pero déjenme subir, por favor, porque yo tengo un pasaje comprado. No, si vamos por una chela, nomás. Voy a tratar incluso de no hablar. Muchas gracias, amigo, amiga. Vamos a tener la próxima semana, el día de viernes, un invitado tan interesante como el D'Angelo. Y chao, pues despías ahí, chao. Ya, cuídense, que estén bien, pásenlo bien, y si van a tomar, pasen las llaves. Salud. Déjale. Salud, chao. Concluye nuestro programa regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado, y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. Oh, qué gran decepción. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.